episodios. Bueno, la nieve, por cierto, que también ha causado sus problemas, sobre todo en enero y febrero, en territorio alavés, y ha provocado, bueno, de todo, inundaciones, desprendimientos, daños importantes en las carreteras de la red foral. Vamos a preguntar a la diputada foral de Obras Públicas y Transportes, Elena Ruiz Infante, que la tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica, a ver qué actuaciones va llevando su departamento, porque nos imaginamos que los desperfectos habrán sido variados y importantes en algunos sitios. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días, muy bien. Muy buenos días. Me imagino que importantes pues daños, ¿no?, los que habrán producido la red foral de carreteras con toda esta situación, ¿no? Pues sí, los daños han sido importantes porque, claro, hemos tenido un invierno muy lluvioso, con abundantes e intensas lluvias muy concentradas en una época, y además luego nos vino la nieve, y eso lo que ha hecho pues ha sido deteriorar de forma grave en algunos tramos de las carreteras de la red foral alavesa, efectivamente. Ante esta situación, me imagino que su departamento pues habrá adoptado una serie de medidas para paliar en la medida de lo posible estos problemas, ¿no? Pues sí, en eso hemos estado trabajando hasta ahora, y lo primero que hemos hecho ha sido dotar de una partida excepcional de 800.000 euros para llevar a cabo las reparaciones más urgentes. Más urgentes porque suponían, eran reparaciones necesarias por desprendimientos de taludes, descalces además de los terraplenes y asentamientos de la carretera que estaban agravando la seguridad y la vialidad de las mismas. O sea que estas actuaciones, me imagino que van a llevar a cabo, o están llevando a cabo, o han llevado ya, es la reparación de esos tramos, esas situaciones que se han dado, supongo, en muchos puntos, ¿no? Porque no ha sido exactamente un lugar concreto, sino que prácticamente ha sido en casi todo el territorio, ¿no? Sí, así es, ha sido muy extendidas. Estos daños, sobre todo, se han concentrado en la zona de Zuya, en Aramayo, y en Ayala también. En Ayala tenemos carreteras que se han visto afectadas y que vamos a iniciar. Bueno, estas reparaciones las estamos iniciando ya, se han iniciado ya, y por ejemplo, en concreto en Ayala, pues tenemos la carretera de Ciorro a Barambio, hay un tramo en Llodio a Ocondo también, la de Archeniega, el acceso a Retes de Tudela, y bajando en la 624, bajando a Murrio por la Rimbe, ahí también hemos visto que se han sufrido bastantes deterioros, y esas obras los usuarios las podrán ver que se comienzan ya, de estas obras de reparación urgente, ¿no? Uh-huh. Las iniciamos, van a consistir principalmente en algunos puntos de construcción de unas estructuras de contención, de escolleras y de incas, ¿no? Bueno, las empresas dirán, no hay mal que por bien no venga, porque me imagino que esto implica, pues al fin y al cabo, también trabajo para algunas empresas que habrán sido contratadas para estas reparaciones, estas actuaciones en la red viaria, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando ya con 5 empresas constructoras que ya han iniciado los trabajos y van a actuar en 41 tramos, y efectivamente tenemos que darnos cuenta de que esto no es un gasto, es una inversión. Es una inversión que viene muy bien a las empresas, pero nos viene bien a todos, porque esto supone crear empleo o mantener empleo y, en definitiva, crear riqueza, y sobre todo, claro, lo que hacemos es mantener la seguridad de nuestras carreteras, ¿no?, de las carreteras de la red foral. Bueno, se habla de actuaciones en toda la red, también en nuestra comarca, como ya hemos escuchado. Esta es una primera fase, se han destinado 800.000 euros, obras que me imagino que más adelante tendrán también que llevarse a cabo, ¿no? Algunas otras. Sí, claro. Nosotros, efectivamente, esta es una primera fase. Después vamos a seguir realizando también incas, que en definitiva es sujetar la plataforma de la carretera al terreno, y luego también el refuerzo de firmes. Para eso contamos con una partida también asignada este año para el refuerzo de firmes, y empezaremos a trabajar en estas obras también a partir del mes de junio. Estamos ahora en el proceso de licitación. Bueno, usted, cuando ha comparecido, siempre ha destacado la seguridad vial como uno de los objetivos de su departamento. En este sentido, supongo que se seguirá actuando con firmeza, ¿no? Sí, indudablemente. Nuestra preocupación desde la Diputación y desde el departamento ha sido mantener siempre las carreteras de la red foral en las mejores condiciones para preservar la vialidad y la seguridad de los usuarios. Y teniendo en cuenta que estamos en una época de contención económica, sin embargo, en este punto lo que hemos hecho es precisamente aumentar nuestras partidas, en definitiva, y ya estamos destinando este año 10 millones de euros a la conservación, rehabilitación, mejora y refuerzo de los firmes, y sobre todo mejorar la seguridad también vial y la señalización. Contamos con eso, con partidas en las que estamos trabajando y vamos a iniciar en próximas fechas los trabajos para mejorar esa seguridad de nuestras carreteras. Uh-huh. Estamos en una época de contención, usted lo ha dicho, hay que estar un poquito pues a la espera de a ver qué pasa, a ver si mejora todo esto, que nos imaginamos que mejorará siempre que ha llovido escampado. Hay actuaciones pendientes en nuestra comarca que me imagino que tendrán que esperar un poquito más, ¿no?, en el tiempo. Claro, ahora nuestro esfuerzo, como digo, está en mantener la conservación, de las carreteras, y indudablemente las inversiones, lo que son inversiones, acondicionamientos y mejoras de carreteras, tenemos que esperar un poquito más a ver cuándo podamos tener una mayor dotación que nos permita realizar esas inversiones. Por eso la prioridad ahora sobre todo es la conservación. Ya he detallado cuáles van a ser incluso las mejoras que se van a realizar en los aglomerados y firmes de la zona de Ayala, y bueno, esa es nuestra intención. Bueno, pues esperemos esos mejores tiempos y esos proyectos que hay referencia a ellos, que llegará su momento. De momento, la Diputación ha aprobado esa primera fase de inyectar 800.000 euros en obras de emergencia, se puede decir casi, en esta red de carreteras foral, que se ha visto afectada de forma importante en todo el territorio por las nieves, las lluvias, en fin, todo este episodio que bueno, que esperemos que no sea el habitual cada año, sino que sea algo anormal, ¿no?, que nos deje tranquilos la siguiente temporada. Eso esperemos, sobre todo por la incomodidad que también supone, sí, desde para luego. Todos los usuarios. Desde luego, desde luego. Alicia Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Le deseamos buen día. Muchas gracias. Buenos días para vosotros.